Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 26 de enero de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la música, la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviar mensajes y llamarnos para intervenir en directo ahora mismo al 641-38-67-68, que siempre estamos esperando llamadas sorpresas. Podéis llamar al 641-38-67-68. Y bueno, como siempre, visitar nuestras redes sociales también, de CGT Bus, Radio Rosco o La Gente Rosquera. Y bueno, pasamos aquí a... porque hoy aquí en el estudio hay mucha gente que querrá hablar. Y os voy a presentar primero a mí por delante. Tengo al compañero Óscar Mellado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Isaac Bonet, también el tenim per aquí. Buenas tardes a tothom. Y tenemos aquí una sorpresa, tenemos a Montse, que nos va a saludar ahora mismo. Buenas tardes, Montse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, nos va a explicar cositas de su vida laboral aquí en la empresa. Ya iremos comentando porque esto es una sorpresa. No, tenemos un infiltrado. Tenemos un infiltrado. Mira, primero voy a presentar a Francesco. No, un infiltrado. No, primero a Francesco. Vale, pues eso yo. Buenas tardes. Buenas a todos. Tardes. Y un infiltrado que ha llegado hoy por aquí por sorpresa. Nuestro compañero Merca, Saturnino Mercader. Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, pues a meter caña. Y primero a vosotros, claro. Para eso vengo. Viene a fiscalizar. Viene a la teva radio de siempre. Viene a fiscalizarnos. A fiscalizar, a recordar que lleváis 20 años aquí en la radio, que no celebrasteis los 20 años, que es muy mal, pero bueno, a ver si se celebra los 25. Lo hemos dicho varias veces, pero no nos hemos decidido a poner día para la celebración. Bueno, a Ramiro también lo tenemos por ahí, que en cualquier momento aparecerá, No sé si se ha ido a preparar unos canapés o algo, pero no bueno, pero en cualquier momento aparecerá por aquí. Y bueno, pues bueno, ya sabéis, ya habéis visto que como, o ya habéis escuchado que como aquí tenemos hoy bastante gente, pues habrá bastantes temas de los que hablar, Los últimos que tenemos sobre todo ha sido el tema este de la, bueno, hemos tenido la tercera reunión de la negociación de convenio, también hemos tenido la primera reunión de la negociación del plan de igualdad. Y bueno, pues varios temas que ya irán saliendo durante la tarde. Sí, no el quiero no, es que no quiero sí, no, el alcohol, bueno, hoy ha habido un CSS también, un comité de seguridad y salud, donde se ha vuelto a hablar del alcohol, y aquí Óscar pues nos explicará a ver qué es lo que, si se ha llegado a algún acuerdo en la manera de implantarlo, que bueno. Yo por la cara que tiene creo que me parece que muy, sí, muy que clara no hay video, está la no cosa. Se ve, pero muy bien no, porque de lo que se ha dicho esta mañana, lo que sale ahora en la instrucción que han mandado en el mail, pues no No coincide una cosa con la otra, ¿no? Se han dado ya, en 3 horas han dicho que... Que adiós. Giramos la tortilla. Bueno. Pues mira, oye, Óscar, ya que estás hablando del tema, vamos a empezar por ahí, si te parece. Sí. ¿Qué rapidito. Tal? Vale, pues nada. Ha sido esta mañana, ¿no? La semana pasada hubo alguna acción de fuerza por parte del comité de empresa en la cochera de Zona Franca para que no salieran estos vehículos. No salieron. ¿Por qué? Bueno. ¿O de qué manera? Pero bueno, parece que no salieron. Y entonces, claro, la empresa se ha sentido agraviada. Y de pise corriendo, ha convocado un CSS para el día de hoy. Esto fue el viernes. Al objeto de que mirar que el Alcoloc, para algunos que están mirando aquí que no saben lo que es, parece ser, el Alcoloc es una cosa para arrancar los vehículos. El Alcoloc es una cosa para arrancar los vehículos. Entonces, no, porque hay aquí gentes en el estudio que no saben de qué va. Ah, entonces, vale. Es un sistema para arrancar vehículos para ver si estás en condiciones óptimas o no. Entonces, rápidamente la semana pasada, el viernes pasado, convocaron para hoy urgentemente para mirar la instrucción que ha hecho la empresa. Aquella instrucción que decía que si tenías que hacer relevar en mitad de la línea, tenías que esperar al que salía el compañero hasta que el compañero que subía al autobús soplara y viera que arrancabas el vehículo, tú te tenías que quedar allí, esperando a que esta persona le arrancara el vehículo. Esto ha caído por su propio peso, básicamente porque dicen, os hemos dado que ya los relevos ya no, digo, no nos habéis dado nada. Simplemente hemos vuelto al sitio donde estábamos. Yo me bajo del vehículo y me voy. Y no tengo que esperar a nadie que sople, que no sople o que infle la rueda. Porque, Óscar, el argumento de la empresa era que si soplaba y por lo que sea la máquina no funciona y no daba el ok, era como si esa persona no existiera, no hubiera venido al servicio, cosa que es físicamente imposible. Claro. Ellos decían que como la persona no había conseguido arrancar el vehículo, no estaba, aunque lo tuvieras delante. Vaya. Bueno, esto ha caído por su propio peso. No lo han medido como un acuerdo, como un avance que nos han hecho caso. No es ningún avance, ya digo, que es una cosa que ya teníamos y que lo que han hecho es reconducir la situación. Han intentado meter alguna cosa más, algún movimiento más. Hoy se ha metido alguna cosa más, como que ahora tiene que, aparte de tú tienes que soplar cuando accedes al vehículo, cuando haces el relevo, entras un relevo por la tarde, soplas un par de veces. Si las dos veces sigue estando que el vehículo no arranca, tiene que estar ahí un mando para que también sople a ver si el vehículo arranca o no arranca. Porque si no sopla el vehículo, si con el mando tampoco arranca, es que es un problema del aparato. No de la persona. O de los dos. O de los dos, vamos. Sí. Pero bueno, en principio... Bueno, eso ha sido una de las grandes que han aceptado la empresa como para meter eso. Otra cosa es que... Alguno ha propuesto una campaña de pegatinas y de papeles en el autobús indicando que la persona que está conduciendo se sometió a unas pruebas de Alcoloc. Bueno, unas pruebas de para ver si estás en condiciones o no estás en condiciones y que el vehículo arrancará o no arrancará en función de cómo esté la persona. Eso también es una gran aportación de parte de la parte social. Es lo que se llama fuego amigo, ¿no? Sí. Luego, ¿qué más había metido? También con este nuevo Alcoloc ya se ha demostrado que, aparte, si tú soplas y no arranca el vehículo, tienes dos oportunidades. Y si no, pues a la tercera, coge, te lleva una persona en un vehículo, una persona que suele ser un cop, antiguos mandos, y entonces te llevaría a un centro concertado de GSM, casualmente. Ah, qué casualidad. Les he preguntado que por qué tenemos que ir a una empresa externa teniendo aquí un servicio médico en Rivas. Buena pregunta. Y me dice el señor Bernal de la Casualidad de Zona Franca que eso no toca aquí, eso no toca aquí y que no se puede hablar. Bueno, será porque a alguien económicamente le interesa, ¿no? Digo yo, si ya tenemos un servicio médico. ¿Para y qué bueno que... En horas de servicio médico. También su hermana también ha abogado por el tema GSM, que también estaba en la reunión. ¿Por qué? No sabemos. Y entonces tal. En principio, pues bueno, las cosas van a quedar así. Al final de la reunión, ya se han empezado, como se han movido algunas cosas, algunos sindicatos han entrado al trapo, Nosotros hemos dicho que nosotros estamos en contra de este de esta instrucción hecha por la dirección de la empresa, no en contra del sistema porque es una ley y por la ley no podemos hacer nada, pero por la forma de aplicar la ley sí que estamos en contra. Y la forma que está aplicando la empresa lo consideramos que está mal. Y que tampoco estamos aquí para blanquear protocolos de alcoholes y drogas, como es lo que significa este lo de soplar aquí en el alcoholoc. Porque cuando das positivo, según ellos, ya te aplican el protocolo de alcohol y drogas. Ah. Ese que te pueden echar a la puta calle si no soplas o si te niegas, sí, todo aquello que se inventaron. Si ligan el hecho de, claro, o sea, del arranque al final del en vez de a la persona ofrecerle, sí, ayuda, pues si necesitas ayuda, ofrecerle ayuda, no, aquí es te echamos a la puta calle. Sí, básicamente te aplican las sanciones, te dirán correspondiente. Y entonces nosotros, a ver cómo queda el acta, cuando veamos el acta, a ver lo que han puesto, pero la idea nuestra es no estamos de acuerdo con esta instrucción. No, está claro. También es una instrucción que es temporal hasta un próximo CSS, que será el de febrero, y ahí valorarán cómo ha ido la prueba piloto y a ver cómo se desarrollan los coches se quedan parados. Vale. También se ha dicho que la empresa ha aceptado que se hagan los terminales, el cambio de en terminales que hay un cambio de relevo. También han hablado de la H2. Ahora ha llegado un correo hace media hora que dice que es la H7. O la V7. No, será V7. La 207, sí. ¿Por qué? No sabemos. Yo esta mañana ahora no sé lo que han dicho. Pero dicen que la H2 ya no debe ser viable, tiene que ser en la V7. Bueno. Con lo cual mañana, pues los que vayan a la V7, pues... A soplar. Que esta noche cenen con agua. Ya está, a soplar. Como cada noche. Bueno, como cada noche, eso ya. Y básicamente, nada, pendiente de cómo evoluciona el... Sí, no, eso pesa que ahora son pocos coches y luego ya vendrá, claro, incrementándose. Es que estamos en 7 vehículos, la prueba será de 7 vehículos durante este mes, pero luego cada partida nueva de vehículos que se compren van a venir con estas condiciones. Es más, hay otros vehículos que ya tienen la preinstalación hecha, pero no está. Pero que no lo están poniendo, o sea que tampoco entendemos muy bien por dónde quiere ir a la empresa. Yo, sin extenderme, déjame que diga que yo, lo hemos dicho ahora muy rápido de pasada, pero una empresa que ahora más o menos, creo aproximadamente que tiene una deuda del orden de 900 millones de euros, o sea que debe dinero porque está prestado, que se dedique a hacer pruebas o hacer... dar trabajo a empresas externas cuando tienes personal propio como un servicio médico y tienen las herramientas, no entiendo cómo incrementan un gasto externo con una deuda tan grande. No sé qué está buscando alguien aquí. Vale, eso ya no lo sabemos, nos iremos informando. ¿O quién se está lucrando con ellos? Eso ya tampoco, claro. Pero sí que es curioso que cuando un servicio médico, mientras esté en las horas como mínimo que esté abierto el servicio médico, que sabemos que tiene unas horas, que luego de noche ni en festivo. Eso no toca aquí. Pero bueno, ya lo verán. Tocará cuando ya algún día tocará en el SS o donde sea. Bueno, y básicamente el tema es así, acabado este. Bueno, pues muy bien. Bueno, pasamos y tema convenio. Un poquito a... Pero a mí me gustaría... ¿Cómo va esto? ¿Qué te gusta? Venga, la escaleta, ¿cómo va? Sí, a ver, no. Sí, eso. Bueno, hoy hay mucha gente y nos vamos a salir de aquí con la escaleta. Pues por eso. A mí me gustaría... Que el Merca, que le viene todo de nuevo esto del alcoholop. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué haríamos? Yo ya lo viví, eso. No es la primera empresa en la que se ha puesto. Uh-huh. Yo recuerdo que la primera empresa que se puso fue en Oviedo. En Oviedo entraron muchos coches a retiro porque, mira, cosas que pasaban fuera. Y al final lo metieron. Y al final está en funcionamiento. Es una cosa que es lo que ha dicho antes Mellado. Es una normativa que se ha ido poniendo. Igual que aquí, pues está entrando a cómo se aplica. Sí. En otros sitios directamente se decidió que no se aplicara. Y bueno, al final se ha acabado aplicando. Por eso hay que pensar también en qué luchas nos metemos y de qué manera nos metemos. Pues muy bien, ¿no? Claro, eso es una normativa, como dices, que hay que pasar por el aro. Lo que ocurre es cómo implantarla. Es el problema que hay, que en la calle, con los coches todo el día dando vueltas, tenemos que estar todo el día soplando. Es la cuestión. En autobuses que son de línea, que hacen un viaje largo, pues bueno, soplas y ya está, haces el viaje. En el fondo, también el aparato te hace controles aleatorios. Ah, vale. Cuando dice el aparato, ¡puf!, sople usted. pero te dice, sople usted, pero no ahora, en el terminal. Vale. Con lo cual, si puedes soplar en el terminal, cuando te dice un aparato, cuando te dice el relevo, también puedes soplar en el terminal. Y no te tiene que ver todo el mundo en mitad de la calle. Lógico. Pero bueno, no, no, dicen que no. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, hablando de escaleta, yo lo que quería sobre todo, lo que pasa es que no he dicho bien el nombre, estamos acostumbrados que a la Montserrat le decimos Monse siempre, pero aquí no tenemos una Monse, aquí tenemos una Montserrat. Buenas tardes de nuevo, Monse. Ahí está, te digo Monse otra vez. Montserrat, pues nada, hoy Montserrat ha venido aquí porque hace unos días se ha jubilado, ¿verdad? Sí, hace muy poquito. Hace muy pocos días, ¿verdad? Habla un poquito más en el micro. Enhorabuena. Sí. Gracias. ¡Bravo! ¡Bien! Soy un bebé jubilado. Ha llegado. Aquí hoy hay varios jubilados, aquí, de hecho. Sí, sí. Hoy tenemos la mitad de la cuadrilla. Hoy, lo que podemos decir es que tenemos jubilados y jubiladas. Sobre todo Montserrat, pues bueno, el hecho es que ella ha sido una de las pioneras, una de las primeras mujeres conductoras que ha habido aquí en la empresa. Y claro, no es lo mismo cuando entra un conductor que cuando entra una conductora. Supongo que al principio, al encontrar aquí tanto hombre, bueno, los hombres no estarían acostumbrados a ver mujeres conductoras aquí, ¿no, Montserrat? Ni el pasaje. Tengo muchas anécdotas que me han pasado con el pasaje. Pero sí que cuando yo empecé a trabajar en los autocares, miraron a ver qué lugar ocupaba y era la sexta en Cataluña. Y aquí en la empresa, cuando entré en la empresa, lo primero que me hicieron una entrevista es qué opinaba de los hombres de la empresa, ¿no? Y hay por ahí una entrevista hecha para decirlo, ¿no? La verdad es que muy bien, tuve una acogida muy guay, muy respetuosa y muy bien. Sí, ahora, bueno, cada vez hay más compañeras que se incorporan y tal. Entonces te hemos llamado un poco así para que nos contara un poquito de más del principio, ¿no? Sí. ¿Tú cómo has empezado con esto de los autocares? Porque claro, ya lleva en el sector, no en TMB, me has dicho que te llegas más o menos a los 25 años aquí a la empresa, ¿no? En TMB, sí. En TMB, pero claro, antes habías estado en otras empresas y en total llevas muchos años conduciendo aquí, autocares, autobuses y... Sí. ¿Y qué más, no? Entonces, claro, si nos puede un poquito contar cómo se ha empezado, cómo, porque te ha surgido la idea, a lo mejor estando en otro sitio, ¿no? Trabajando. Y luego ya se ha desarrollado todo. Bueno, al final has acabado ya jubilada, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Bueno, mi padre nos hizo un camión con cojinetes. Ah, ¿ves eso? Algo así, me acuerdo, sí. Y de ahí, con 8 años, ya estaba yo sentada en el camión. Y a los 14 casi que no llegaba a los pedales y mi padre me hacía salir de la calle con el camión y la gente decía, este hombre está loco. Ah, vale, eso. Y de ahí ya seguí motivándome con... Era mi... Sí, lo tenías, sí, la ilusión, sí, ¿no? Sí, que tenías, lo tenía al clarísimo, principio. Sí, vale. Sí. Y bueno, y luego lo que es que fue, bueno, también has pasado, me parece, por TCC, me dijiste, o por otra empresa de aquí que ya conocemos, etcétera, o por empresa de autocares, porque claro, luego ya al final, bueno, como todo el mundo, has acabado aquí, ¿no? Sí. O sea, para, supongo, una mejora, ¿no? Como todo hacen, bueno, de hecho, el tren no ha cambiado, ¿no? Que ahora mucha gente está en autocares, está en otras empresas también de autobuses, y luego acaba finalizando aquí la vía laboral. Hoy lo intenta finalizar, por alguno lo finaliza, pero bueno, eso es lo que pienso. Y te quería preguntar eso, al principio, claro, como lleva ya 25 años, claro, ahora hay mucha compañera, no hay ahora se ha normalizado, ¿no?, todo eso, pero claro, al principio no habría sido tanto así. De aquí en TMB, claro, yo llevo 20, tú llevas más que yo. Ya. Sí, pero pocos más. Bueno. Pero así, bueno, es lo que te decía antes, que el respeto de los chavales, sí, para mí fue impresionante. Bueno, yo cuando estaba en TCC había una norma que decía, el que diga un taco me tiene que pagar 5 duros. Ah, vale. Eso ves. Y ya era un respeto por ahí, se reían ya, era una broma, pero respetaban mucho. Muy y aquí bien. En TMB igual, los respetos. Mira, de los 25 años solo ha habido un tipo que, bueno. Sí, que te ha faltado el peor, que ha habido algún problema. Sí, que era, sí. Vale. Pero por lo demás. No, todo bien, no fue todo bien. Decir, y, sí, todo y mira, bien. Aquí, hasta aquí ha llegado ya, bueno, ahora ya, bueno, prejubilada, ¿no? Y pues eso ya los días entiendo y, sí, y ya sí, está, sí. ¿No? Ya, sí, sí. Pues muy bien. Muy bien. Si quiere añadir alguna cosa más, explicar un poco más tú misma. De lo que bueno, de yo quiera. Cuente esas anécdotas de estas anécdotas. Si tienes alguna anécdota. No había chicas en lo, claro, si tienes alguna anécdota, pocas, ya no la cuenta. ¿Qué pasaba? Bueno, anécdotas. A mí se me ha subido un señor y me ha mirado la cara y tal y como me ha mirado, se ha ido del autobús, ¿eh? Se ha bajado, sí, se ha bajado. Sí, sí. Peor para él. Pues sí. Ya esperará el otro y espero que esté a media hora. Sí, el otro. Yo pensaba eso, ya esperarás el otro. ya vendrá otro para ti. Pero sí, había hombres que no estaban. Sí, ya. Que les podía por dentro. Bueno, de hecho, mi ex, cuando yo me saqué el carnet de conducir, bueno, en mi casa era una casa muy humilde, no teníamos mucho dinero para pagar un carnet de conducir. Y yo era, toda mi línea era que yo quería eso. Y finalmente llegó una época en que la INEM rescataba personas que, bueno, rescataba, que querían... trabajar en el transporte. No podías sí. decir que te ibas a sacar el carnet, pero sí que querías trabajar en el transporte. Y gracias a ellos, yo estoy aquí. Porque Madre. Sin ellos no hubiera conseguido yo llegar aquí. Entonces, ahí la INEM me sí, sí, sí, sí, era un programa, supongo, de la época para... Uh-huh. A ver, tenemos una llamada. Yo creo que nos va a interesar. A ver, a ver qué tal. Luego a ver si tiene alguna... Buenas tardes, ¿quién anda por ahí? A ver, un momentito que ponemos el altavoz. ¿Qué tal? Javi, sí, me has dicho... Dime. Soy el compañero Javi Domingo. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería felicitar a Montse, que Montse y yo coincidimos en Transportes Ciudad Condal. Hace muchos, muchos, muchos, muchos años. Y darle, pues, felicitarla por su jubilación, que ya bien se lo merece. ¿Cuántos años, Montse, llevas al volante? Montserrat. Qué manía tenemos. Llevo ya, bueno, 36 estábamos 36. Contando ahora, pero yo creo que falta alguno por ahí que no te ha cotizado. Bueno, cuando dices eso de muchos, muchos, muchos años, Javi, joder, macho, parece que yo qué sé, que somos prehistóricos sí. aquí, ¿eh? Pero es que no somos, es que eso, yo llevo ahora 27 sí. casi. Ahora y Montse llevará 25. Creo yo, y más el tiempo que estuvimos en Ciudad Condal, pues imagínate. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues... Y nada, perdón, he dicho Montserrat, este domingo estaré en tu montaña, ¿vale? Que ay, tengo una gracias. Cursa con mi hija. Qué guay, muchas gracias. Gracias por acordarte de mí. Pues un abrazo bien fuerte y no os molesto más. Muy bien, y a todos, no, molesta. Merca. Molestar. Nino, a ti también. ahora hablamos un poco. No molesta, venga. Sabes que no molesta, que ahora, hoy no has podido venir, tienes unos compromisos burocráticos por ahí, ¿no? Sí, sí, he tenido que pasar por la ITV. Pero por la ITV mecánica, no física, ¿no? ¿La tuya o la del coche? No, la mecánica. Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, pues esperemos que salga bien, ¿de acuerdo? Todo ok. Vale, perfecto. Venga, gracias por llamar. Me alegro mucho, un abrazo. Muchas gracias, Javi, un abrazo muy grande. Gracias, Javi. Pues nada, esto es una sorpresa siempre. De repente llama a la gente aquí. Bueno, pues Montserrat, no te interrumpimos más. Sigue con lo tuyo, que nos estás explicando. Bueno, yo te quería preguntar. ¿Tú fuiste las que entrasteis con aquello de Barcelona Activa o no? ¿O antes? No, antes. Antes. Antes, ¿verdad? Antes, sí. Después vinieron las compañeras de Barcelona Activa. Sí, sí, yo hace 36 años y eso sí, fue algo muy puntual. Sí, sí. Tú viniste después de Julia. Sí. Como éramos como... La Mercader. Pero Barcelona Activa fue unas 14.500. Sí, 14.500. Sí, fue la Elisenda, ¿no? Sí, y correcto, la... correcto. Vale. Nosotros fuimos muy pocas personas. Que ya, ahí lo que decía que mi ex, él no podía, yo creo que soportar, creo que sería la palabra más acertada, de que yo... hubiera llegado a tener el carnet de conducir de autocares. Y la vida se lo quitó, porque yo le ayudé a entrar, pero la vida se lo quitó. O sea, tuvimos un accidente de moto y él tuvo un problema en el, en la rodilla y tal, y cobró mucho dinero, pero la vida le quitó el carnet de conducir autocares, no era para él. Bueno, pues mira, casualidades de la vida, sí, que sí. Vamos a hacer. Sí, sí, causas. Bueno, mucho tiempo, ¿no? Y además, el hecho de, para mí es importante, ¿no? El que seamos capaces de recordar cuando entramos a trabajar en TMB, las diferencias de aquel tiempo con ahora, ¿no? Y una persona como tú, que además siendo mujer, en ese sentido, creo que, y diría que de las pioneras también, esas diferencias las notaría más. No sé, háblanos un poquito de eso, cómo viviste a nivel, lo del rollo técnico me es igual, ¿no? Pero a nivel laboral, de compañerismo, las diferencias de cuando entraste, que entiendo sería en el 2005. No, aquí, antes. En TMB, antes. En 2000. No. En TMB, el 2001. 2001. Pues eso, las diferencias de las relaciones, de cómo la gente se movilizaba o no en aquellos tiempos y ahora, ¿no? Bueno, yo tengo... Quería contar un pequeño... Sí. Una pequeña historia. Ahora se me ha ido, pero luego vuelvo. La primera huelga que yo recuerdo aquí fue la de los dos días... No había entrado todavía, pero estaba en la manifestación. Estaba tomando ya. No, pero sería la de los fines de semana. Será la del laudo, quizá, no la del laudo. La de los tres fines de semana. Los tres fines de semana. Los dos días. En diciembre, no. En diciembre del 2000. Más tarde. Es que yo no estaba aquí todavía. No había entrado. En los 13 fines de semana que fueron en diciembre del 2000. Esa. Sí, fue antes de entrar yo aquí. Ah, pues es era esa. Los 13 fines de semana del 2000. Los 13 fines de semana. Recuerdo que era muy potente esa. Y en cuanto a el trabajo en autocares, recuerdo algo que fue cambiando a lo largo de los años, que en principio lavaba el autocar con 15 litros de agua, que cambiaba las correas, que siempre me veían con el mono por ahí, porque cuando acababas la jornada tenías que estar por el autocar. Y de llegar a TCC solamente tenerlo que cargar, ahora no recuerdo si era cargar con gasoil, bueno, ponerme la cola y tal, y llegar aquí y decir, bueno, ¿dónde está el gasoil? Y decir, no, aquí. Aquí no hay gasoil. Aquí no te cargas. Bueno, y para lavar, bueno, también estuve en Sarbús. En Sarbús había que meterlo en la lavadora, en TCC también. Y para lavarlo, no, que te olvides. Digo, ya, pero habrá que... No, o sea, aquí no. Aquí solamente dejas el coche en la cola. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, para mí fue eso un avance. O sea, cuando estás desde el principio empezando como cambiar correas, a limpiar cristales, autocares, vomitaos, cagadas, de toda clase de cosas en el autocar, llega un momento y llegas a TMB y dices, wow. Esto es un premio. Ya. No me lo puedo creer. Claro que siempre se busca la mejoría y siempre se va mejorando. Y gracias a eso es que estamos así, aquí. Porque si no se hubiera luchado, estaríamos como en mi primera empresa. Está claro. Sí. Entonces sí. Está genial que se luche por estar mejor, porque en todos los sitios se hace. También antiguamente... La nata se hacía a mano y ahora ya hay unas máquinas que las hacen la nata. Correcto, que llegas y en tres minutos la tienes. O sea, yo creo que... Y encima ni te ensucias. O sea, yo creo que todo evoluciona y está muy bien que se puede luchar por el bien de todos los trabajadores, pero no solo los trabajadores, de todas las personas que hay en la empresa. Ya, no, pues sí. Está claro. Sí, eso como dicen últimamente por ahí mucho, ¿no? Que estamos en la Champions como si esto fuera la Champions fundada desde el primer día, ¿no? Como si todo hubiera venido solo, como si todo hubiera caído del cielo. Bueno, pues como dice Montserrat, todo esto se ha luchado y por eso tenemos unas condiciones, bueno, las condiciones que tenemos, ¿no? Porque se ha luchado, no porque nos las hayan regalado. No, y hay que mantener la Champions. Hay que mantener la Champions. Si no acabamos de meter Toto. Uh-huh. Si no mantenemos lo que hay que mantener por lo menos o mejorarla. Sí, sí. Y la Champions no se mantiene corriendo por la calle con los autobuses a tope. Eso no es así. Sí, la Champions se mantiene pues luchando por mantener las condiciones que ya tenemos. Ahí quería entrar yo. Ahí está, perfecto. Para eso vienes. Sí, todo viene, sí, por lo que dice Montserrat, ¿no? De que cuando entramos aquí, Montserrat entró en el 2000, yo entré en el 92, Entonces teníamos solo un día de fiesta a la semana. Ese día era sábado o domingo, que luego cuando llegaba el verano te lo quitaban, no lo tenías en sábado o domingo, lo tenías entre semana. En los finales te tenías que mear en las ruedas. Imaginaros las chicas que teníamos. Cuando entré yo había muy poquitas conductoras, creo que habían tres. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué condiciones, ¿no? Bueno, y todo esto viene a cuento de precisamente eso, de que está muy bien el seguimiento que hacemos de los problemas, pero yo creo que las luchas que empezamos las tenemos que acabar. Y si no, pues no las empecemos, porque es crear ilusiones que crea, pues, decepción, ¿no? ¿Y a qué vengo? Vengo yo a lo que salió hace un montón de años, jubilación a los 60 años. Yo creo que como CGT tenemos una responsabilidad importante porque fuimos los que la empezamos. Y hemos conseguido crear CGT en empresas grandes de autobuses. Estamos CGT en Madrid, en la MT de Valencia, en Tucson de Sevilla, en la MT de Mallorca. Solo contando estas. Sí, no hay. Solo hay contando más, estas. Imaginaros que en estas convocáramos un día de huelga por la jubilación a los 60 años. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tanto costaría? Es que si no hacemos este tipo de cosas... Es que alguna de esas excepciones que has dicho, igual no van a las reuniones. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el problema es que nosotros no lo creamos. Todos sabéis cómo empezó lo de la lucha por los dos días. Fue una reunión dentro de un autobús, 6 personas. Así empezó, ¿eh? Entonces, si no nos creemos estas historias, pues yo lo que digo, oye, pues no las empezamos. Pero es que los 60 lo empezamos nosotros. Y una lucha que se abandona, a mí es que eso me sabe muy mal. Y para mí esa está un poco Estamos olvidada. Estamos expectantes a lo que diga el gobierno en Semana Santa. Pero, por favor... Estamos expectantes a ver qué ocurre. Bueno, podemos hacer suposiciones, suponemos que no va a ocurrir. Digo, suponemos que no va a ocurrir nada. Bueno, eso supone. Yo digo, yo creo que supongo o suponemos que no va a ocurrir nada. En la parrilla de salida, esperando a que levante la bandera. Exacto, que no va a haber ningún coeficiente reductor. Bueno, hay que estar expectantes a cuando la gente encuentre un clima de... Estos hijos de puta no nos han arreglado nada. Al final no tenemos nada. Hasta ese momento nos va a costar. Claro. Bueno, yo opino diferente. Yo opino que la experiencia nos ha dicho que hay una cosa que era agitación y propaganda. Si tú estás esperando que te digan y tú no agites, va muy mal la cosa. La necesidad existe, igual que existían los dos días. La necesidad de jubilarte a los 60 años... sobre todo para los conductores y conductoras, es esencial. Si miráis los índices de accidentes que hay o de enfermedades, es que es increíble. Es algo. La necesidad existe. No esperemos. Pero bueno, la necesidad existe. Bueno, para que veáis, para que escuchéis cómo es el Merca y a lo que viene aquí, ¿eh? Que él está jubilado y ya esta lucha se podría decir que ya no es suya. Y fijaros que él todavía, dale con la lucha por la jubilación. Curiosamente, estuvimos el otro día precisamente preguntando ahí en el colectivo Ronda, que nos explicara un poquito el estado de la aplicación de los coeficientes reductores, que de alguna manera, no es lo mismo, pero que de alguna manera podría facilitar a una anticipación de la jubilación en función del tiempo que has estado. Sí, era la fórmula que vimos. Y que la filosofía es esta, finalmente, ¿no? Y al final la conclusión, y por su experiencia, lo que nos acabó diciendo... que los trámites, él se acordaba de cuando se fuisteis a Madrid y tal, nos lo explicó. Sí. Pero, si él no se escribió la propuesta. Sí, precisamente. pero al final lo dejó claro. Esto está donde tiene que estar ahora, en el punto, y al final es una decisión política. Puramente política. Puramente política. Correcto, es así. Y hasta que la política, alguien de la política no lo decida, no lo hará. Y aquí entonces habrá que pensar, ¿por qué no lo dan? A mí se me ocurre, por ejemplo... Una, temas de costes económicos, claro, porque claro, no interesa que se jubilen otros. Dos, ¿hay suficientemente personal para reponerlo? Puede ser, por ejemplo, bueno, pues que incentiven, etcétera. Hay gente joven con ganas de trabajar y seguramente más que seguro que está más que merecido el conductor profesional que se haya acabado una vida que se pueda retirar por mil razones, por razones propias de salud, de seguridad, de reflejos, cualquier razón es válida. Pero claro, igual hay otros elementos que se nos escapan, el económico, el de la reposición. Pero claro, estamos viendo que esto está pasando en todas partes. Estamos viendo que en Europa hay países nórdicos, Alemania, Noruega, Suecia, que están haciendo convocatorias de conductores. Sí, sí, sí. Entonces, Alemania, algo está pasando, y entiendo que no solo aquí, sino en muchos sitios. Sí, pero esto para mí es que el tema es económico, evidentemente. Es decir, a ver, ¿cómo puedo jubilar yo? Se calcula, creo que en el oficio estáis, porque yo ya no me cuento, creo que era, hostia, era si eran 200.000 o 400.000 conductores en activo que están, que algún día se jubilarán. Sí, hay mucho, ¿no? Más, sí, hay mucho más de mercancía que de... Sí, mercancía ya lo tienen medio resuelto el tema. Faltáis los de pasajeros, ¿eh? Y evidentemente es una decisión política. Igual que era una decisión política los 13 fines de semana que comentaba Mellado o los dos días. Los 13 fines de semana, me acuerdo que eso lo negociábamos con un tal Bonilla, que era entonces el del bidón, antiguo dirigente fundador de Comisiones Obreras que acabó siendo... concejal del PSUC. Concejal del PSUC y jefe de personal en TMD. Este nos acabó diciendo... Porque me llamó el ayuntamiento y me dijo que os diera los 13 fines de semana, porque sí, ¿no? Yo no rodaba. Bueno. Decisión, como dices tú, Isaac, política. Pero como no apretéis, esa decisión política no va a llegar nunca, porque se lo darán, si hay algo, se lo darán a quien se mueva. ¿A quién se lo han dado hasta ahora? A los que les interesan, a los policías, a los forestales que se movieron, manifestaciones. Y... Hombre, es que imagínate que la gente que conducimos hagamos una huelga y los que nos tienen que reprimir no tengan la jubilación, primero se la tendrán que dar a ellos para que nos puedan reprimir a nosotros. Eso ya lo han hecho. Bueno, yo os he lanzado la idea, que creo que como medida de presión, y es fácil eso, y aparte como sindicato, volveríamos a ganar prestigio en estas empresas. Pero ahí la dejo. Yo estoy dispuesto a acompañar a donde haga falta. Me gusta mucho viajar, o sea que puedo ir a todas las capitales que os he nombrado. Luego nos tachan a nosotros de agitadores y viene aquí el Merca y nos agita a nosotros. No, pero ahora que ha dicho esto de que le gusta mucho viajar, vamos, se fue de Barcelona casi hasta Gaza en barco, ¿no? O sea, que ya sé que le gusta viajar. Casi. No. Y que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de poder hablar con él y que nos hiciera un breve apunte. Ya sé que ha pasado el tiempo, pero al final es importante... Para mí, por lo menos, mantener las luchas y los motivos por qué hacemos las cosas, ¿no? Y aprovechando de que hoy has venido por aquí, haznos un pequeño sinsentim de toda esa movida, porque además creo que se consiguió el objetivo, que el objetivo prioritario, igual que cuando estuvimos en Egipto, era que se hablara, que se movilizara la gente, pero hay una continuidad, ¿verdad? Bueno, yo había venido aquí a hablar de mi libro, que mi libro era, y se lo había prometido a un compañero que nos está escuchando, Cerezo, de que hoy iba a hablar de la jubilación a los 60 años. Bueno, y ahora que me saca aquí Ramiro, pues sí, yo sé que a algunos compañeros pues no les ha gustado mucho esto de mi viaje a Gaza, y que lo dicen mal, porque ellos dicen a Israel, no es Israel, es Palestina, es Gaza. Que se lo robaron. La situación mundial es terrible, el fascismo está volviendo en todas partes, solo hay que ver. Acabamos de ver unas imágenes ahora de que han vuelto a disparar en Estados Unidos contra un manifestante y le han mutilado la mano. O sea, el fascismo está llegando a todas partes. Y en España está llegando, y está llegando también en las mentalidades de increíblemente muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que siempre la culpa es del que está peor que tú. En vez de que ser la culpa del que te explota o el que... se dedica a matar gente, no, pues la culpa es del pobre, del que no tiene dónde vivir, del que no tiene techo, ese es el culpable. Bueno, pues la idea de ir a Palestina salió, yo estando jubilado creo que era en mi momento de poder ir y me apunté sin ningún problema. Y después de, según unos, unas vacaciones navegando. Un crucero. Me gustaría ver a estos valientes. Me gustaría ver a estos valientes. Pues una noche en alta mar, viendo cómo caían bombas en los diferentes bancos, a ver lo valientes que son, o qué valientes serían cuando nos pillaron las tropas sionistas y nos trataron como nos trataron y nos metieron. Bueno, muy valientes no serán. Yo les invito a que vengan el segundo viaje, que se está preparando ya, porque es público. Seguramente será en primavera. Yo aún no estoy decidido si voy o no voy. Os invito a vosotros si alguno está en disposición, pero la idea es repetirlo, es repetir el viaje, porque en Gaza la situación sigue, por mucho de que ahora ya no es primera página, ya han conseguido ponerlo en segunda, tercera o cuarta, pero en Gaza el gobierno sionista sigue pues impidiendo que llegue la ayuda que tiene que llegar, sigue impidiendo que se reconstruya, no se está reconstruyendo nada en absoluto, no dejan ni que lleguen tiendas de campaña en condiciones para que la gente pueda refugiarse. Sí, pues, si están ahora americanos. Por eso, precisamente, ese es su objetivo. Su objetivo es echarlos a todos de allí, matarlos o echarlos y luego pues hacer allí sus negocios. Somalilandia los van a mandar. Por nada, pese a las críticas y pese a lo que pese, algunos vamos a seguir para adelante pues con estos proyectos. Bueno, pues aquí me están tocando las baterías ya, entonces pues nada, pondremos una canción. Una canción que viene con mensaje. Si os parece me bien. Encanta. De todas maneras, Montserrat, no te vayas, que luego seguiremos hablando de todos estos asuntos. No, ni se te ocurra irte. Pues nada, oye, que esta música ya sabéis que solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y como digo, esta canción viene con mensaje de una compañera que nos quiere sugerir música del siglo XXI, que ya está bien de música viejuna. Vamos a poner música de este siglo. A ver qué nos dice la compañera. T'envio la cançó aquesta perquè la poseu, si et ve de gust, a la ràdio, saps? Està xula, eh? I és del segle XXI. És broma. Bueno, es broma, pero la vamos a poner, ¿eh? Bueno, es una canción de Monte da Pena, no, de Monte da Pena, sí. Se llama la canción Me tiré a un facha. A ver cómo suena esto. Me tiré un facha. Me tiré a un facha. ¿Quién me ponía cara rara? ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Una tarde, de esas de no hacer nada, me responde a una story y dice de ir a su casa. Creo que sé lo que quiere de mí. Y qué sorpresa, cuando veo colgada una bandera roja igual de al lado de su cama. Creo que eché ir a rancio aquí. No sé qué está pensando, solo sé que está pasando por una mala racha. Y es que me tiré un facha, que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Y es que me tiré una calletada, no sabía que ella era lesbiana. Mi cama pisa al colonia cara, corazón, quita esa pulsera de España. Todo lo que juré odiar y no soportar, como su forma de hablar y su círculo de influencias y su clase alta de carencias. Ella me dijo que le gustaban los niños pijos y que esto solo le pasa conmigo, pero que nadie se vaya a enterar. No sé qué está pensando, solo sé que está pasando por una mala racha. Que me tiré un facha, que me ponía cara rara. En qué momento yo caí, corazón, no estaba en mi mejor etapa. Y es que me tiré una calletada, no sabía que ella era lesbiana. Mi cama pesa colonia cara, corazón, quita esa pulsera de España. Fua, encima estaba ahí con sus cosas, de que si la libertad de expresión, que ahora no se puede decir nada. Que si querer a España ser facha, entonces es facha. Mira, tío, no te rayes. Para la próxima ya lo sabes. aunque pases una mala racha, nunca, nunca te tires a un facha. Es que me tiré a un facha, que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí, corazón? No estaba en mi mejor etapa. Es que me tiré una Cayetana, no sabía que ella era lesbiana. Mi cama apesta a colonia cara, corazón, quita esa pulsera de España. Y aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha. Aunque estés desesperado, corazón, tranquilo que todo pasa. Y aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha. Que luego a ti te pasa como a mí, que me avergüenza decir que me tiré a un facha. Bueno, venga, música del siglo XXI hemos escuchado aquí. Bueno, hay todo tipo de... A ver, un momentico que, todo, que quitamos, tocamos los botones aquí para quitar esto. Nada, le he dicho a Montserrat que no se vaya. Bueno, recordaros que esta música solamente la escucharéis en radiorosco.contrabanda.org. O bueno, como os he dicho el nombre, que es Monte da Pena, ¿verdad? Me tiré a un facha, también podéis buscarla por ahí, la podéis escuchar. Como digo, que le he dicho a Montserrat que no se vaya porque... vamos a ver, es que me ha sorprendido por una parte, por la otra no tanto. Mientras estábamos escuchando la música, le estaba preguntando a Montserrat, cuando tú entraste en la empresa no había plan de igualdad ni nada que se le pareciera, porque esto es algo bastante reciente, ¿no? Y me dice, ¿qué es eso? Para que veáis la publicidad, la promoción que le hace la empresa al plan de igualdad, que ni una mujer sabe lo que es un plan de igualdad, ¿vale? Os hablo de todo esto porque precisamente nuestro plan de igualdad, el que teníamos aquí en la empresa, bueno, el que teníamos implantado unilateralmente por la dirección, ya caducó el 31 de diciembre y corriendo, pues se montó la mesa para la negociación, se hizo firmar a la dirección y a la parte social, pero en este caso... Para hacer un plan de igualdad hace falta lo que se llama un diagnóstico. Y este diagnóstico no nos han dicho en qué fecha nos lo van a dar. Os aclaro que un plan de igualdad en la empresa es un conjunto de medidas ordenadas para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Todo esto, Montserrat, a ti te suena a chino, ¿no? Porque tú entraste, pues eso, si podías, tenías la suerte de ir al lavabo a un bar, pues ibas y como cualquier hombre. Y esas eran las... Sí, si no, a ver, yo ahora me acabas de pillar. Si tenías la suerte de ir a un bar, pues si te pillaba una línea que tenía al final en el campo, en la montaña, pues no me quiero imaginar cómo tenías que ir. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como a las mujeres, hablo por mí, nos costaba mucho entrar a un trabajo así. Entonces es lo último, yo por lo menos era lo último que miraba. Lo primero que miraba es que me cogieran en el sitio. Y para mí era, vamos, alucinante que claro. Realmente el primero ya fue muy fuerte, que no querían por si me quedaba embarazada o lo que fuera. Bueno, algo... Pero luego ya ibas mirando entrar dentro. Entonces, entrar dentro ya sabías que había mucho hombre dentro y que en algún lugar habría algún sitio para mujeres, ¿no? Yeah. Entonces tú cuando llegabas cuando llegaba al final y no había lavabo, porque había muchos que no habían lavabo y si habían, algunos eran concertados y otros eran con una llave, con un... O sea, y entonces pues era un bar y a veces habían bares un poco así raritos, claro, a los que no entraba, muy malas, por supuesto, pintas, ¿eh? Y me daba la vuelta. Entonces me esperaba hasta que llegaba abajo y abajo tenía claro, porque me lo habían dicho, si tú no puedes aguantarte te paras en cualquier sitio y vas y ya está. Pero no sabía que había este plan, la verdad. Yo sé que se ha ido mejorando... poco a poco cada vez, pero lo que sí que recuerdo últimamente era un lavabo que había muy, muy estrecho, que habían hecho el de las 7, no sé si recordáis, que si te agachabas te dabas de narices en la puerta. Yo no lo he conocido eso. Bueno, este, no sé si sigue hoy, pero era un lavabo muy estrecho, que hicieron la prueba para ver si se podía hacer así de pequeño. La prueba piloto. Y entonces una chica que dijo que ya no se podía agachar, que no podía, porque quizás sea más ancha o lo que fuera, y que eso no podía ser. Y entonces no hicieron más como ese. Pero eran lavabos que si respirabas se hacía estrecho. Ya, claro. Pero sobre todo recordemos que en Plan de Igualdad no solo que haya lavabos, mucho menos. Es anecdótico, cosas, digamos, ¿no? Sí, anecdótico. Es anecdótico. Sí, sí, esto sí, es anecdótico. Y como anécdota, Josema, no se aprobó el Plan de Igualdad por una serie de circunstancias que no se veían lo suficientemente satisfactorias, según CGT, pero la empresa aplicó unilateralmente un plan. Y el plan de igualdad que aplicó no era el mismo, estaba por debajo del que aplicó negociado con Mérido. Uh-huh. Y eso hay que decirlo. Es decir, la empresa cuando quiere tiene protocolos o que son para las diferentes empresas del grupo TMB, pero algo que sería tan lógico y su propio nombre dice plan de igualdad, que debería ser igual, como mínimo, para las diferentes empresas del grupo TMB, pues no, representa que no hay negociación y como no la hay, encima con unas condiciones más desfavorables y por debajo de las de ferrocarriles metropolitanos, en este caso Metro. Sí, sí, bueno, en el caso este, para no ir mezclando temas y tal, ya que hablábamos del tema anecdótico como el tema de los baños, digamos, las cabinas que tenemos en la calle, ¿no? Claro, si buscamos una igualdad, realmente en su momento se habló de que hubieran dos cabinas, ¿no? Unas para hombres y otras para mujeres. Claro, digamos, las cosas ya ahora mismo se encaminan, van por otro camino. Sí. No van ya por hombres y mujeres, sino hablamos ya de que todos los baños en concreto pues vayan, estén de modo inclusivo. En este caso no sería ya de poner dos baños, sino sería en todo caso poner uno un poquito más grande, más acondicionado, con productos, digamos, de higiene femenina o con espacio suficiente para cambios directamente, cambios de compresas o tampones para las mujeres y más higiénico. Eso sería, digamos, lo que iría encaminado. Sobre esto que estás diciendo del plan de igualdad que ahora mismo hay en la empresa, que es inferior al que es en Metro, pensemos también que en Metro tienen una sanción de inspección de trabajo de 15.000 euros porque el 80% de las medidas que se pusieron en ese plan no se han llevado a cabo. Eso por un lado. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues es lo que te estoy diciendo. En Transporte de Barcelona tenemos gente que esté mirando si se han cumplido las que están en el plan unilateral que hizo la empresa para Transportes de Barcelona. O como no hay nadie que firmó, bueno, aquí no hay seguimiento. Aquí en este caso hay un seguimiento, hay una evaluación, un informe, digamos, de seguimiento, pero como la parte social no puede no está incluida en la comisión de seguimiento, pues tampoco se puede hacer ninguna supervisión. No iba a decir nos tenemos que creer, no nos creemos realmente el informe que nos han hecho. Bueno, el caso es que la empresa se reúne con sí misma, se dando golpecitos en la espalda diciendo qué bien lo estás haciendo, sin contar con la parte social, ¿vale? Porque la parte social tiene denunciado el plan de igualdad, no lo aprobó, con lo cual si se reúne digamos, una de las solas partes, que es la empresa, y se reúne con sí misma, ellos están o ellas están contentísimas al 100%. Están todos de acuerdo que funciona perfectamente, ¿no? Bueno, sobre el aspecto este que estaba hablando hoy, el diagnóstico, un poquito para entenderlo un poco, ¿no? El diagnóstico debe incluir el proceso de selección y contratación que se sigue en la empresa, ¿no? La clasificación profesional, la descripción de puesto, detección de sesgos de género, formación, es muy importante también, formación en aspecto de igualdad y en perspectiva de género. Las condiciones de trabajo de las personas, si realmente son adecuadas, la corresponsabilidad, los ejercicios de conciliación, la infrarrepresentación en las cúpulas o en las direcciones de las empresas, y una parte muy importante también son la prevención del acoso, ¿no? Las medidas, los protocolos y procedimientos de actuación. ¿Qué os parece todo esto? Bueno, me parece que Espérate, mira, el micro se te ha cortado otra vez, ahora. Mira, me parece a mí que cuando hay algo que funciona en una empresa del grupo, tan fácil es como copiarlo en la empresa gemela, ¿no? Y si no se hace porque hay algún tipo de voluntad de no hacerlo, es que así de claro. Si hay un protocolo, pero no solo protocolo de eso de acoso, de el protocolo de igualdad en general. Hay otro protocolo también de CCS, etcétera, que se pueden aplicar aquí y no se aplican. Como cuando tenemos un accidente, que en metro está hecho de una manera, aquí en autobuses está hecho de otra manera. Y no, bueno, supongo que es una estrategia general para tenernos divididos y para que uno negocie lo suyo y irnos todo cada uno por su lado. Pero bueno, esta estrategia, tenemos que ir a un camino que eso no sea así, que cambie si las cosas. Si no recuerdo mal, aquí los veteranos me lo confirmaréis, un plan de igualdad tiene como un rango de convenio más o menos en lo que se acuerde, ¿no? Yo recuerdo ahora de memoria que, por ejemplo, en el plan de igualdad de ferrocarriles de metro, pues incluso temas de acompañamiento a terceras personas familiares a centro médico, lo digo porque habrá gente que dirá, oye, ¿y esto a mí cómo me afecta? Pues te puede afectar de mil maneras. Y una, por ejemplo, es poder tener cubierta pues un acompañamiento a familiares terceros, que en metro está contemplado, de alguna manera está cubierto ese hecho, y por ejemplo en bus no, para que claro, nos hagamos una idea. Es que eso es lo que digo yo, o sea, tienes que ver una uniformidad. O sea, yo entiendo que son empresas distintas porque así se han creado, pero claro, si hay protocolos y sistemas que funcionan en una, ¿por qué no la exportamos a otra? Que es más sencillo para la dirección, para la parte social y para todos. Pero si no se hace porque hay una voluntad de no hacerlo. Bueno, es así. Yo más es que la voluntad, más, que la voluntad es un hecho de decir sí o no. Bueno, yo creo que hay un coste detrás que no se está dispuesto a asumir. O no se quiere asumir un coste. El coste es la ausencia, es tiempo efectivo de trabajo. Sí, la ausencia sí. En algunos casos se asume y se cubre y en otros no. Pero recordemos que tenemos mucha gente trabajando fin de semana con ganas de poder trabajar a contrato completo. Pues oye, pues opciones hay. Y están a fines de semana. Bueno, yo recuerdo que tiempo atrás, cuando la gente de la dirección se jubilaba y estaba en el plan de pensiones, cobraba de metro y de autobús. Bueno, porque estaban en las dos empresas. Sí, estaban en las dos empresas. Bueno, montaban un tiempo en una, otro tiempo en otra y así se hacían una planificación financiera para rescatar el máximo. Vale, sí pues no solo es cuestión de cobrar, sino también de cosas hacer, que ¿no? funcionan, que se exporten. Claro, ¿no? Es decir, queremos dividir las cosas cuando no nos conviene y cuando nos conviene pillo unimos, de un lado y pillo la unimos. Del otro. Cuando hay dinero, bueno, la unimos. Apunte. La unimos, seguramente. Es así. Así ha pasado con, me parece que el tal Pestaña que estaba por aquí, que luego, bueno, falleció el hombre y tal, pero sí que eso hubo eso, que eso, ¿no? Cobró de los dos sitios, eso no es un misterio, ahí estará. De los dos planes de pensiones me refiero. Bueno, pues hacemos un paréntesis y cambiaremos radicalmente de tema. Vamos a poner una canción porque creo que hoy podremos tirar un rato más hasta que se abra la puerta. Esperemos, no nos han dicho si van a abrir la puerta, ¿no? Por lo tanto, será sorpresa. Si nos abren la puerta, tendremos que salir corriendo. Por lo tanto, de momento, otra cancioncita que ya sabéis que solo podéis escuchar en radiorrosco.contrabanda.org. Hace tiempo que no ponemos a las compañeras a las book y vamos a poner la canción Darrera Teu. Ya un clásico. Ya. El cel vermell, el sol agonitzant, et cor. Señoras y señores, silencio, que estamos aquí de nuevo. Bueno, oye, que me he acordado ahora de una cosa que todavía tenemos presente, ¿eh? Todavía andamos con la intriga de dónde van a parar el alcohol de los lotes de Navidad. Que teóricamente esos lotes que nadie va a recoger van al Banco de Alimentos, pero el Banco de Alimentos no sirve o no reparte alcohol. O sea que todavía estamos con la intriga de dónde va ese alcohol. O sea, el tema es del almacén donde están los lotes. Al Banco de Alimentos, ¿quién gestiona el alcohol, por así decirlo? ¿Vale? Que no sé, o se deshacen los paquetes o no sé. Tira la alcantarilla, que espero que no. ¿No será entiendo el padre que no de un delegado de UGT? O alguien que tenga un bar o... No sé. Pero sí, es la cosa. El Banco de Alimentos, eso seguro que no recoge alcohol. Eso ya lo sabemos. Y eso es un hecho. Por la cosa, ya no sé. Bueno, lo tenemos en el subconsciente eso, ¿eh? O sea, no, de ahí no se va. Ya saldrá algún día, saldrá algún día. Bueno, y nada, hemos hablado, os hemos dicho al principio que hubo una reunión de negociación de convenio el jueves pasado, día 22, ¿puede ser, Óscar? No. ¿No? Pues... Miércoles, ¿no? Fue el miércoles. Ah, fue el miércoles. Miércoles. Entonces es miércoles, pero fue miércoles día 22, ¿no? No lo sé. No, fue el 21. Fue el 21, vaya. El día 22 fuiste al plan de igualdad. Ah, vale. Bueno, vale. Pero el tema de negociación de convenio iba a ser los jueves, ¿no? Bueno, sí, pero, pues pero se cambió. Semana, no. Por eso porque tenía yo en mente, el 22. En mente que era... Bueno, es que la semana pasada fue un poco... No podía ir a todos sitios, ¿no? Les daba sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pasó por ahí? Pues nada. Si es que pasó algo. Básicamente nos convocaron de prisa y corriendo porque había habido una plataforma de convenio unificada en el comité de empresa y alguien se la entregó a la empresa y dijo a la empresa, ¡uy, vamos a correr! Y un día, en dos días, montaron una reunión de convenio. Porque esto fue, se acordó el lunes en el comité de empresa y el miércoles teníamos reunión de convenio. Bueno, básicamente se entregó la plataforma unitaria de momento del comité de empresa y ya está. Se valoró así un poco por encima, a ver, se dijo cuatro cosas y nada, y nos fuimos a casa. Ah, muy bien. Básicamente, o sea, muy productiva, ¿no? No. Sí, sí. ¿Y hay mediador? Ahora ya tienen que contestar. ¿Tenemos no, mediador no, ya? No. ¿Y la plataforma ha sido refrendada por la plantilla? Tampoco. No ¿la plantilla nada. Sabe lo que se pide? Sí. Estamos en Utopía, que se reparte a partir de esta noche. Sabe, porque... Bueno, en grande, está, en una Andina 4 entero. Mañana la plantilla, entre mañana y pasado, se enterará. Vale, bueno, por esa parte lo tenemos, porque... Solo es. Se tendría que tener más en cuenta la publicación de las decisiones del comité de empresa, ponerlas siempre que haya un acta o haya algún comunicado de poner los tablones de las cocheras, bueno, que no siempre se hace así. La empresa ya no saca esa famosa hoja salmón, sino ahora ya lo publica en blanco y lo pasa por logotipo, ¿no? Por la aplicación o... ¿Ya no hace el papel? No, ya no de lo momento, hace, ya está de más momento, moderna. La hoja salmón no ha salido. Bueno, porque le salió en su momento un competidor, ¿no? Con el tono de la hoja salmón, que sí, fue la CGT. Y se le quitó la gana ya. Entonces, ¿qué? Nos has dejado aquí un pues poco, pensaba que nos iba a... La dirección tiene que valorar la plataforma de convenio de la parte social y nos tendrá que convocar y contestar a las siguientes reuniones. ¿Y ya nos ha dado los datos del 24, masa salarial cerrada, etcétera? La del 24 sí, teníamos una discrepancia de 1 millón de euros, ahí sigue la discrepancia. Perdón, bueno. Del 25 quería decir, del año anterior. No, la del 25 aún no. Vaya. La del 24 sí la tenemos. Necesitan y se estuvo discutiendo el otro día tiempo con el señor Álvarez de nóminas, el responsable de económico, y ahí estamos, tenemos una diferencia de 1.200.000 euros. Nada, calderilla. No, bueno, comparado con lo que teníamos antes, pues de diferencias, pues ahora que está bastante cerca la cosa, entre lo que publican en la base salarial y lo que han publicado a través de los números que tienen que publicar a los medios, porque somos una empresa pública. Básicamente, bueno, a los medios. Tiene que ser una publicación que tiene que ver la sociedad porque somos una empresa pública. Entonces tiene que estar... Sí, transparencia, no, vaya. Transparencia. Bueno, pues por si la gente no se acuerda, yo creo que lo hemos dicho por aquí, pero vamos a volver a decirlos cuáles son los temas principales que se quieren tratar en convenio. Entonces, no sé si lo tienes presente, Óscar, cuáles son, así por más o menos de memoria. Yo tengo como sindicato tenemos, como CGT, hemos acordado que son las 35 horas semanales. Una reducción de jornada, 35 horas semanales, el aumento lineal salarial que permite el EBEP, ¿qué más teníamos? Sistema de descansos adecuado para colectivo de conducción y el resto de colectivos que lo tienen, un sistema para todo lo, bueno, de dos días seguidos de descanso semanal. Y por nuestra parte también estaba el tema de que modificar el artículo 30 del convenio 22-25, ese de la garantía de tiempo de presencia, de que los días estos del artículo 30 del convenio, pues que se puedan disfrutar cuando queramos, no como un premio a la prejubilación, porque hay gente que no se puede prejubilar y no los cobra o no los hace, hay gente que se muere y no los cobra nadie, sí, hay gente que tiene una invalidez y tampoco los cobra nadie, entonces queremos que esto que tenga, pues como es una deuda de la empresa, sí, con los trabajadores y trabajadoras, uh-huh. Queremos que se la abone a la gente. Vale, que se desbloquee. Independientemente de que se jubile, se prejubile, se le dé una invalidez o por desgracia fallezca. Alguien tendrá que cobrar esa deuda. Entonces, como es una deuda reconocida por la empresa. Y no un premio a la prejubilación, como está vinculado al convenio. Aparte, pues, esta que es una contratación de legal, clara y a jornada completa y todo esto. Y básicamente, estos son nuestros puntos. Luego, aparte, el comité ha puesto a hablar también de que el convenio sea por 3 años, otro que se saca una prima de vestuario. También por parte de CGT está en la mejora de los permisos y licencias. Si es igualando al metro como mínimo o mejorarlo. Es también la referencia. También es una cosa de CGT. Otros también hablan de mejora de los pluses y las primas. El lote de Navidad. El convenio especial para la seguridad social para el personal readaptado y participar la representación de los trabajadores y trabajadoras en los concursos externos de la plantilla y garantizar una plantilla final de convenio. Esto es básicamente la plataforma, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 puntos que ahí están firmados por los sindicatos, por los 6 sindicatos del comité de empresa. Sí, ese último punto, que sería supervisar, o sea, la parte social, que supervisara los procesos de selección directamente, o sea, hablamos de eso. Habla o participar, no vale supervisar. Participar, digamos, tienes un pequeño control, ¿no? Por lo menos puedes. En los concursos internos sí que tienes posibilidad, porque tienes un vocal social, uh-huh. Pero en los concursos externos no tienes nada. Vale, de acuerdo. A mí me gustaría comentar, ahora que hablabas de un poquito la mejora de licencias, etcétera, y permisos y tal, que en convenio de bus hay personal de bus, hay una parte de personal que en el propio convenio pone que van a tener las condiciones económicas de metro. Yo lo veo como algo súper atípico e irregular. Digo, a mí no me parece mal, porque normalmente son condiciones mejores. Sí, mejor. No me parece mal. Lo que me parece que se tendrían que integrar y se tendrían que equiparar dentro de la plantilla de bus. Es decir, no solo una parte, sino el resto. Pongo, por ejemplo, en metro, y una parte del personal de bus que tiene las condiciones de metro, pues tienen 30 minutos de descanso. Lo tienen como jornada efectiva de trabajo, y una serie tienen, algunos tienen el famoso MTI, otros no. O sea, vamos a buscar precisamente que haya una igualdad. Una buena parte de los que tienen las condiciones del euro, y yo lo decía el otro día, tienen los tickets restaurante cuando tienen una jornada seguida. Yo no digo de quitar nada a nadie, pero me explicaréis que si alguien tiene realmente la necesidad de un ticket restaurante, es el conductor que está en la calle y tiene que hacer un partido a mediodía de las horas que sean, y se tiene que comer un bocadillo o su tupper en el banco, que se lo puede seguir llevando, pero si de alguna manera le beneficia a alguien verdaderamente es a la persona que está en la calle o acaba unas horas intempestivas que hasta que vuelva a casa va a tardar un tiempo y ya pues está muerto de hambre, y al revés, ¿no? Bueno, pues toda una serie de cosas que creo que hay que como mínimo equiparar. Pues eso, pues claro que sí. A ver, Ramiro, Bueno, a mí me gustaría hacerme eco de una noticia que estaba hoy en todos los diarios y en la radio, no sé si ha salido en la tele, no por defender a una directiva o ex directiva de TMB, sino para que la gente se dé cuenta de quién está en este momento en la dirección de TMB, como en otros momentos está otra gente, pero en este momento sale una noticia, por ejemplo, en el diario.es, en que una jueza imputa a la cúpula de TMB por acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas. Bueno, yo es una noticia que la he estado escuchando en la radio, en diferentes medios de comunicación. Vuelvo a insistir, no es por defender a ninguna directiva de TMB o es directiva de TMB, pero para que la gente que nos escucha, personal que trabaja y personas usuarias, se vean y escuchen y tengan noción de quién dirige esta empresa pública. Entonces, bueno, simplemente hacer este comentario y dejarlo ahí, porque en esta ocasión es algo que la gente de CGT no estamos detrás. Bueno, pero ahí está. Pero mira, es que fíjate, Ramiro, que en otro tiempo esta noticia nos hubiera hecho saltar la bomba aquí y hablar como si esto fuera algo. Y fíjate que nos estamos acostumbrando ya. Nos estamos acostumbrando a que surjan este tipo de noticias sobre la mala gestión de la empresa, ¿no? Ya como que por no aburrir, ya es que nos aburrimos nosotros mismos. Ver, hablamos de otros temas. Josema, no hace mucho había la noticia de los famosos 800,000 euros de infracotización a la Seguridad Social. Hace 4 días, por no decir un par de meses, una sanción por obstrucción a la inspección, después de elevarla a nivel judicial, porque la empresa pues tenía el derecho de recurrirlo a nivel judicial y lo perdió, de 150,000 euros. O sea, parece que esto sea calderilla. Evidentemente, si lo comparamos con el sueldo de una persona, pues es calderilla para una empresa como esta, pero es que esto lo pagamos todos. Y aquí no hay ningún tipo de responsabilidad a ningún nivel, no hay ningún tipo de apuración y creo que, bueno, finalmente lo que no puede ser es que dirán que es un error humano, pero el conductor o el camarero que está llevando platos con una bandeja o conductor, pues en un momento dado, pues cuando se le cruza un coche, pues igual hace un movimiento y tiene una pequeña colisión rompiendo un cristal con un elemento fijo y en estas ocasiones se le acaba sancionando. Porque dicen que tienes la obligación como conductor profesional de tener todo. Pues bueno, pues entonces como responsables, pues la alta dirección también debería tener la responsabilidad para que no pasaran estas cosas. Para mí es una evidencia más que la gente que trabaja cada día dentro de, en este caso, de autobuses, metro y teleférico, constata cada día que la situación se está deteriorando a la hora de los servicios, de los tiempos de trabajo y también la gente que utiliza el servicio, las personas usuarias, también son conscientes de que en muchas ocasiones esperar 30 o 40 minutos en un fin de semana el autobús en este caso no es dar un buen servicio. Pero al final todo viene de una lógica y la lógica es, y la que hemos estado denunciando aquí día tras día, es la incapacidad de esta dirección. Las anteriores también tenían un montón de defectos, pero ahora estamos hablando de esta, de gestionar una empresa pública y de gestionarla bien. Y esa mala gestión no solo repercute en las personas trabajadoras, sino también en las personas que utilizan un servicio que tendría que ser un servicio 10. No, está claro, siempre estamos la misma. Si me permites, ayer me comentaba un compañero que no sé cómo te ha quedado hoy, la verdad, porque no he estado yo, no estoy ahora activo, pero que ayer me comentaba, solo en Zona Franca para este lunes, que es hoy, 26 servicios suprimidos por falta de personal, ¿vale? Entonces yo me digo, bueno, 26 en zona, a ver cuántos en Triángulo, cuántos en Horta. Esto no sale en las noticias, pero esto no lo sufren claro. En primera mano pues los usuarios, y más cuando ves que, pues consejero delegado, quien sea, se da golpes en el pecho, de alguna manera, hablando de que estamos en récords históricos de pasaje, pues digo yo que las oportunidades hay que aprovecharlas para dar ese servicio precisamente para que se consolide y no vayan pues al vehículo privado, que se potencie el servicio público. Sobre eso de la contratación, hay nuevas noticias. ¿Tú sabes algo de esto, no, Óscar? Sí. No, lo del quinto vagón ese, ¿nos puedes escuchar? ¿Nos puedes explicar el quinto vagón? Porque no lo entendemos muy bien. En primer lugar, pero tendríamos que entender cuál es el primero y poco a poco... Por lo que he ido preguntando por el edificio, tampoco lo tienen claro ellos, o sea que imagínate. Ah, qué bien. Bueno, el quinto vagón es darle una vuelta más de tuerca a la precariedad laboral en resumen, sí, ¿no? Resumiendo, sí, es resumiendo eso, y sí, de forma muy general. Antes entrábamos aquí a currar cuando pasabas la prueba de selección, sí, los tres y meses acabó, y estaba fijo. Y ahora hay como cinco etapas, por eso lo llamamos vagones, para poder entrar a trabajar aquí. O sea, entrar, sí, exacto, de esa precariedad, sí, esa precariedad también repercute directamente en el servicio que damos a la gente. Es decir, yo ahora se me ocurre, si la prensa ahora que está focalizada en el tema de los trenes y cercanías, incidiera también en los retrasos que hay, en todos los problemas que hay en TMB, salvando las distancias, para mí es un problema equivalente, porque la gente que tiene que coger un autobús y no se presenta a primera hora de la mañana para ir a currar estos 20 servicios que no han salido, supongo que habrán tenido una afectación directa en la gente, en las personas usuarias. Y eso es lo que estamos aquí denunciando. Es decir, no solo denunciamos condiciones de trabajo y queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo, sino que también eso tiene que ir sumado a la mejora del servicio. Pues mira, yo te digo que la primera vez que lo escuché me dolió porque lo sentí como algo, pero en el fondo es verdad. También me dijeron, mira, hay zonas de Barcelona que aunque falte un autobús o que se regule un autobús, lo que sea, no pasa nada, no perdemos pasaje. Y decía, ¿por qué? Porque es pasaje esclavo. Yo cuando escuché la palabra pasaje esclavo, digo, ¿a qué te refieres? Me dice, es pasaje que no tiene otra opción que esperar el siguiente autobús. Lo entiendes, pero te parece, dijéramos, muy precario, sí, tener no que utilizar alternativa. Dijéramos esta connotación, más allá de la connotación, esa evidencia. O sea, verdaderamente la empresa es consciente que hay zonas que es pasaje esclavo. Lo estamos viendo ahora mismo con todo lo que está pasando con el Rodalías. Es que la gente se esclava de la movilidad para poder esclava ir a trabajar, del tren en para ese poder caso, llevar a los niños, claro, al colegio, para etcétera. Y si no podemos ofrecer un transporte público, que es un servicio esencial, cuando precisamente pues los trabajadores quieren hacer huelga, dicen, no, cuidado, no puedes porque es un servicio esencial. Pues que sea esencial también en el día a día, ¿no? Y se cubra como se tiene que cubrir. Bueno, que nos explique, Óscar, qué nuevos vagones han inventado. Al final no, Óscar, nos hemos enterado. Bueno, según la empresa, o como nadie ha dicho, al final no ha hecho nada o no ha dicho nada, se ha quejado y dice que ya es una cosa que está consensuada con los sindicatos, cuando no es cierto. Entonces, bueno, básicamente, como es la forma de hacer de la empresa, que aquí entras a, en un principio, a una bolsa de trabajadores que te van cogiendo para hacer suplentes en verano, para subir vacaciones. Uh-huh. Esta gente, al cabo de un tiempo, puede entrar a hacer sustituciones de incapacidad temporal de conductores y conductoras, uh-huh, otro contrato que es normalmente son a jornada completa. En alguno de verano también es una jornada parcial, solo de fines de semana o festivos. Va, luego, según todo, luego pasa a sustitución de bajas laborales. Luego vuelves a pasar a una jornada temporal de fines de semana y fiestas oficiales únicamente. Uh-huh. O sea que vas a trabajar jornada completa a trabajar solo una jornada parcial. Parcial. Y antiguamente pasabas a hacer un contrato de relevo. Antiguamente. De relevo, sí, de algún prejubilado. De algún prejubilado. Hasta ahora. Bueno, pero ahora se han sacado un nuevo contrato que es entre que sales de fines de semana, pasas a hacer un contrato temporal de interinidad por vacante a tiempo completo. Interinidad. Es lo que le llaman vacante, así tipo, informalmente, un retén o algo, pues, así. Sí, algo así. Claro. Por lo que se ve. Yo estoy preguntando por el edificio en personal, a la jefa de relaciones de personas y todo esto, y no tienen ni idea. Ellas mismas. Intento llamar con el señor de GAF, el señor Manuel Vázquez, no me ha cogido el teléfono. Casualmente. Entonces no tengo de primera mano que este contrato por dónde ha salido. Pero yo tengo un contrato, tengo aquí una foto de un contrato, o sea que existe. Bien. Vale, entonces entre fines de semana y el contrato de relevo ha salido este que tenemos aquí encima de la mesa que nadie sabe que existe. Vale. luego pasarías a hacer una sustitución de una persona que se jubila parcialmente, y cuando esta persona ya se jubila parcialmente del todo, el ya último, coge su plaza fija en la empresa. Bueno, pues, muy bien. Te puedes pegar así 7-8 años a este ritmo. Es que... Entonces, sí. Eso es lo que tenemos. Ahora, en vez de ser 4 vagones, tenemos 5 vagones para llegar a la jornada completa. Y parcial, sí, y definida. Óscar, déjame recordarte que hace unos cuantos años han habido diferentes denuncias de diferentes colores sindicales, ¿vale? En el que Inspección de Trabajo ha dicho que ha habido fraude en la contratación temporal de verano, ¿vale? ¿Qué ha hecho la empresa? La empresa, en vez de aceptarlo, pagar la sanción correspondiente y regularizarlo, ha denunciado. ¿Por qué? Porque ha denunciado así, a la Seguridad Social. A la Tesoría General. Bueno, sí, a Inspección de Trabajo. Porque de esta manera, hasta que no haya una sentencia, no se puede constatar. Incluso todas las personas afectadas podrían estar en contrato de un fraude de ley, automáticamente deberían estar interinas fijas con una situación estable hasta que su puesto de trabajo quedara, así como lo veo yo, quedara ya, dijéramos, integrado pues con un contrato de relevo o como sea, con una plaza fija, ¿vale? O con un concurso de méritos, como se ha hecho en las ocasiones que ha interesado a la empresa. Bueno, es la táctica de patada para adelante, y hasta que no lo diga un juez, esa presunta contratación irregular en fraude de ley ya no existe, ¿no? Porque bueno, lo dice Inspección de Trabajo y lo tiene claro, lo dice reiteradamente, pero como lo judicializa, hasta que no le da un juez, se queda tan ancha. Y al final, pues no sé lo que va a salir, pero si toca pagar 150, 200 o lo que sea, de miles de euros, tampoco pasa nada porque casa, no lo paga la ningún casa directivo de su bolsillo, sino lo pagamos de fondos de la empresa que deberían estar dedicándose precisamente pues a nuevas contrataciones, a material o lo que sea, y bueno, es una rueda que sigue. Que sigue bueno, la rueda. Está pagado con fondos públicos de toda la sociedad. Todo el mundo que pagó los impuestos está pagando a la empresa pública. Con lo cual, si los gestores de la empresa pública lo hacen mal, estamos pagando todos, no los gestores, como dice Isaac. A ver, un matiz. Cuando hay una sanción de este aspecto, ¿vale? Las sanciones a quien se le pagan vuelven a rebotar al erario público. Eso sí es así, ¿vale? Que nadie se piensa que se lo queda a alguien, no. Vuelven a rebotar. Pero sí que es verdad que la entidad pierde ese capital. Y no solo lo pierde, que en función de lo que ha hecho con Inspección de Trabajo, puede perder hasta bonificaciones a la Tesoría Social, generando un daño a la empresa, un daño por decisiones directivas. Bueno, ya nos dijeron una vez que lo que daba mala imagen a la empresa era hablar mal de la dirección. Esta manera de proceder no es lo que da mal nombre a la empresa, es hablar mal de la dirección. Mira, fijaros lo que has comentado antes tú, Isaac, que bueno, parece que falta mucho servicio diariamente, ¿no? Que hoy en este caso faltarían 26 de zona franca, ¿no? Mira, fíjate que el mismo día, la empresa publiciza e informa también por los medios de comunicación que se ha puesto en marcha los servicios parciales en la línea H12. Hoy día 26 se ha puesto los servicios parciales en la H12, donde hay unos coches que van con un frontal que pone de Glorias a Plaza Cerdá, me parece, como unos refuerzos. O sea, el mismo día que dicen que hay refuerzo, en realidad lo que está faltando es servicio. También recordamos que se ha recortado servicio de la línea 52 que corría ese tramo. Por lo tanto, es siempre lo mismo. Me reitero muchas veces hablando de lo mismo y siempre la misma historia, que lo que la publicidad es la fachada, otra cosa es la realidad. Y la realidad es bastante más cruda de cómo se pinta en los medios de comunicación. Hay un refuerzo por un lado y un recorte por otro. Así estamos. Y seguimos. Bueno, yo desde aquí sí que decir que se hacen un refuerzo y tiene un sentido genial. Pero la casualidad es, sale, como decía Ramiro, una noticia que de alguna manera pues pone en evidencia en la dirección y curiosamente sacan otra noticia como para buscar una compensación. De hecho, ya tienen una buena DIRCOM, y permíteme decirlo bajo mi punto de vista, pues contratada a dedo porque no ha habido ningún tipo de proceso al respecto. Bueno, pues se encarga, ex trabajadora de la SER, y se encarga de mirar de que no se hagan noticias. Yo justamente hoy he llamado al periódico que estoy preguntando, oye, ¿qué esta noticia de dónde la habéis sacado y tal? Le preguntaba informándome y evidentemente no me han pasado ninguna información porque la tienen que cubrir, pero sí que me han explicado que precisamente la DIRCOM de TMBE no paraba de quejarse a todos los altos directivos de los periódicos que sacaban la noticia. Vaya, me parece, esto es lo que me han comunicado, en este caso el diario.es. Bueno, pues que siguen haciendo su trabajo. Bueno, sí, hace bien su trabajo. Para lo que la han contratado, hace bien su trabajo. Para lo que la han contratado a dedos en proceso, hace bien su trabajo. Bueno, bueno, ya queda poquito rato, vamos a ir cerrando. Yo lo único deciros... Yo me voy. Óscar ya se va. Hasta otra semana. Hasta la semana que viene. Enhorabuena a Montserrat, que ya ha pasado a una vida más saludable y mejor. Y a la mejor empresa de España. Yo deciros solamente que bueno, cada vez hay menos candidaturas de personas que quieren entrar en la empresa, porque evidentemente la gente que viene ya de entrada tienen que hacer, no de entrada, sino durante el proceso, tienen que hacer una prueba de conducción y tienen que venir con algo de experiencia. Y generalmente son personas que vienen de otras empresas con probablemente contratos indefinidos y ya no se quieren arriesgar a entrar aquí y entrar en este trenecito, estar un tiempo, un mes, dos, tres meses y luego quedarse sin trabajo, eso por un lado. Y luego deciros, como último, antes de que se me olvide, sin querer frivolizar desde luego, menuda entrada ha tenido el consejero delegado de Rodalías de Cataluña, el señor Óscar Playa, antiguo director de Metro, de Xarxa a Metro, en esta empresa. Menuda entrada. Es como para entrar, abrir la puerta, mirar lo que hay y decir, bueno, hasta otro día. Me voy. Porque de verdad, ya digo, sin querer frivolizar, porque las desgracias evidentemente no vamos aquí a reírnos de todo lo que ha ocurrido, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estará pensando ahora que tendría que haber aguantado un poquito más aquí antes de irse allí. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Me gustaría preguntarle una cosita a la Montserrat. En dos segundos. Sí, Montserrat, ¿qué le dirías tú ahora a la gente, a las chicas jóvenes que se pueden plantear entrar aquí a dedicarse a la profesión de conductor profesional? No tenemos tiempo para una pregunta tan larga. ¿No? No, tenemos un minuto y medio. Corta, sí. ¿Lo aconsejas? ¿Se requiere fuerza o es algo de actitud simplemente hoy en día? Sí, es la actitud. Fuerza no hace falta, ya decía la mecánica que con un palo de hierro o lo que fuera, una palanca, mueves el mundo. Hay que tener esa voluntad, certeza, ¿sí?, de lo que haces que está bien hecho, o sea, tener esa fuerza, no voluntad, yo diría saber lo que quieres. Muy bien, o sea, que si a alguien le gusta, tú adelante, lo has pasado bien, sea lo que sea. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí. Y desde dónde he venido hasta dónde he llegado. De verdad que muy bien. Consigue lo que quieres y ya está. Pues Montserrat, enhorabuena y a disfrutar la jubilación que merecida que te la tienes. Muchísimas gracias. Gracias. Venga. A todos. Bueno, pues ha dado tiempo de responder la pregunta, pero menos mal que conozco a Isaac y le he apretado de antelación. Va a ser dos programas. Pues nada, hasta la semana que viene. Abrazos a todo el mundo. A bailar ska con Rafael. Gracias. Adiós a todos. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con miedo.